tuvo misericordia de mí. Estaba perdido sin rumbo fijo y él me halló. Estaba vagando por el desierto y me encontró. Me viste desnudo, cansado y sediento, y de mí tuviste compasión. Mis heridas sanaste, saciaste mi sed. Misericordia.